Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. No. Buenas tardes, bienvenidos a Frankenstein, un programa de radio corto pero intenso, corto pero sincero. Quien les habla, alguien también corta pero sincera, Malena Pichot es mi nombre. Les doy la bienvenida a Frankenstein a las 6:02 en punto de la tarde. No sé si 6:02 es en punto. Buah. No sé si se dice así. La reflexión del auto, muchachos. Resulta muy común a las mujeres que están enojadas, a las mujeres que están un poco inquietas. Lo voy a decir, el insulto es muy típico de los hombres a las señoritas, mal cogida. Y yo me pongo a pensar, vamos a decir malco de ahora en adelante para que no se ofenda la audiencia. Si usted me dice malco a mí, muy probablemente sea su culpa. Es su culpa. Si yo estoy malco, es culpa de usted. Es culpa suya. ¿Usted me está garchando? ¿No? Bueno, es su culpa. ¿Cómo se dieron las cosas en el mundo? ¿Cómo se fue desarrollando el mundo para que la malfunción del hombre de repente sea mi culpa? Explíquemelo, Gabriel Grosval. El acto amatorio es siempre de dos. Siempre de a dos. No depende de una sola persona. No, para si... que funcione, tiene que haber una cosa, bueno, que no tiene que entonces, ver con... Está bien, pero digo, el insulto... Es muy machista esa visión. No. Es... No, escúcheme una cosa. El programa es mío, así que cuando yo digo que se calle, se calla. ¡Qué lindo el poder! La polaca festeja el poder. El insulto es unidireccional. El insulto es, vos estás de esta manera, vos estás malco. Pero nadie se lo dice a su pareja. Eso no es tan así, Eso no es tan así. A veces se le escapa. A veces se le escapa a ustedes. El insulto es unidireccional. Entonces, la respuesta también la voy a hacer unidireccional. Voy a decir, es tu culpa. Si yo estoy mal, ¿cuál es tu culpa? ¿Usted qué opina, Federico? Yo creo que nunca nadie le dijo a su pareja malco. ¿No? Sería como decir... Pero de todas maneras... Impotente. Y claro, es lo que yo pienso. Pero de todas maneras, inclusive, el que no es tu pareja y te lo dice, también tiene un poco de culpa. Por una cuestión de club, del club de los hombres. Me parece machista. No es machista. Si un señor viene y te dice, vos sos una mal cogida, vos le tenés que decir, ¿vos me estás cogiendo? No. Bueno, entonces es tu culpa también un poco. Es tu culpa también un poco. Federico no está de acuerdo. De todas maneras, antes quiero hacer una aclaración antes de empezar con el tema del día. La madre de Gabriel Grosval, una mujer, una profesional, una docente... una genia, me explica la palabra tornillo, que tenía... Del frío, que la semana pasada me preguntaba. Tornillo tiene que ver con que la gente se retuerce el cuerpo y tirita y resopla con los labios y hace un movimiento que tiene que ver con la entrada del tornillo en la pared. ¿Lo inventó? No, aparentemente es el lunfardo, Hay una fuente de Eduardo Giorlandini o Giorlandini, lo pueden buscar, que tiene que ver el lunfardo con las... Hay un lunfardo que tiene que ver con lo oral y otro que tiene que ver con las muecas, los gestos. Y la palabra tornillo viene de el movimiento que hace uno cuando tiene frío. Me interesó muchísimo. También me dijo algo de sobre la intolerancia, que es muy interesante. Tu madre que se llama, ¿cómo se llama? Laura Núñez. La señora Laura me dijo un concepto muy interesante sobre la intolerancia, que tiene que ver, ¿cómo lo voy a explicar? Con que, en realidad, no se puede ser tolerante con todo. No es sano. No es sano ni real. No se puede ser tolerante con todo. Es una manera también de autodefinirse qué es lo que uno tolera y hasta dónde lo tolera y cuál es su límite. Yo creo que no tolerar a un nazi es mi límite de tolerancia. Hasta el nazi llego. Después, hasta nazi, hasta el caretaje. Ese es mi límite de tolerancia. Y así me defino yo. Perfecto. Muchas gracias por el mail que me ha mandado tu madre. Tuve una reunión de la primaria. por Facebook se convocó. Sí, lamentablemente. Ah. No, pero bueno. Siempre Campa dice, ¿qué pasa por la mente del primer tipo que dice, vamos a juntarnos todos? Los voy a juntar, voy a mandar un mensaje, seguro que... Sí, pero nosotros fuimos a la Escuela del Sol, un colegio muy progre, muy especial, hay un cariño muy fuerte. ¿Usted tuvo reunión de la primaria, Federico? Tuve, pero la verdad que fue bastante triste. ¿Fue triste? 3-4 personas. ¡No! ¡No! Fue triste. ¿Qué pasó? ¿Murieron los otros? No, falló el de la convocatoria. No. Espanto, es una pesadilla. Terrible. Y ahí entraste y dijiste, ¿para qué vine? Y bueno, uno siempre intenta remarla, pero fue feo. Fue feo. Porque el tema es... El miedo es que uno haya cambiado demasiado y que no, y que ya no tengamos nada de qué hablar, de que la gente sea completamente otra. ¿No? Hemos crecido para lados distintos y no voy a tener nada que hablar. Extrañamente la pasé muy bien en la reunión de la primaria. La pasé muy bien, me reí mucho. Me di cuenta de que había personajes que eran muy graciosos y que lo son más. O que yo tengo ahora un aprecio más por los graciosos. O que antes... Inclusive me di cuenta que antes eran, a los 10 años eran más feministas, porque trataba muy mal a los chicos. Los chicos todos me recordaron las cosas que les hacía y yo dije, no la puedo creer. Ya desde los 10 años yo estaba dándole su merecido a la injusticia mundial del discurso hegemónico masculino. Y entonces, me dijeron cosas increíbles del orden de que, no sé, una vez hice poner a todas las mujeres en contra de un solo hombre porque me había molestado. En otra oportunidad le pegué una cachetada a un hombre que nunca olvidará. Le mando un gran saludo a Pablo Jonis, un colorado muy gracioso. Lo que me di cuenta también es que estábamos todos bastante parecidos y que la problemática de la reunión con la primaria no es a los 30 sino a los 40. Esas reuniones da primero un poquito de resquemor, ver cómo está el otro, y después te das cuenta que la esencia de la juventud, de la niñez, es lo que te une. Estás igual. Me da mucha vergüenza decir esa frase, pero la dije. No, pero además lo que yo me di cuenta es que la gente tiene los mismos gestos, los mismos modismos, las mismas formas de hablar, las mismas intenciones. Era como muy impresionante que gente de 29, 28 años se movía de la misma manera y hablaba de la misma forma que lo hacían a los 12. Es muy impresionante. A mí me pasó hace 15 días que me llegaron... un par de mails invitándome a un encuentro de una gente de... Yo soy de Chipolete y de Río Negro, de una colectividad de judía a la que yo pertenecía. 20 años de que nos habíamos dejado de ver. Y cobardemente no respondí ni el mail. No, pero eso no era la reunión esta de judíos anónimos. No, mentira. La reunión esta era para celebrar una cosa específica. ¿Qué era? Que era como... ¿No me dijiste vos que se celebraba la llegada de los judíos ahí? Que era una locura, porque... No. ¿Qué era? No, 20 años que nosotros habíamos dejado el lugar de... Ah, ¿y eran solo judíos? Sí. De casualidad, dale. Bueno. No, era un grupo de jóvenes judíos. Jóvenes judíos, jóvenes de la Patagonia, te puedes imaginar. Hermosos, divinos. Pum. Judíos nazis. Y... No. Hoy estaba por la 9 de julio y vi que hay una imagen de Vita en el edificio que está... Nueva. La vi recién. ¿La viste? Que es como la del Che Guevara. En la Plaza de la Revolución. Así es. Es muy linda. Yo voy a decir la apreciación de la señora Soledad Menéndez. Por favor, Soledad Menéndez, amiga mía de toda la vida, novia del señor, dígalo. A quien la pudo apreciar, está Evita de perfil con el micrófono característico. Sí. Parece una hamburguesa el micrófono, entonces parecía una propaganda, no sé, de burger. Puede ser. También tiene que ver un poco con las intenciones comestibles constantes de una Soledad que no para de... Tal vez desbocada. No, a mí me gustó mucho. Estéticamente me parece, más allá de las inclinaciones políticas de cualquiera, me parece que estéticamente es lindo. Sí, está muy lindo. De noche se ve muy lindo. Yo ayer volví. ¿De noche que está iluminado? Sí, volví de la ciudad de La Plata por la 9 de julio y vi... Pero de la cantidad de gorilas indignados que debe haber en la ciudad, ¿o no? Debe ser muy fuerte para... Ustedes saben que yo tengo también una cosa gorilita ahí, siempre dando vueltas, que tengo con conchetés, pero... No, pero Eva es un símbolo tan fuerte en el país, y siendo mujer, una mujer tan poderosa, yo la quiero simplemente por ser una mujer tan poderosa y que se ha bancado tantas cosas. Pero a lo que voy es que debe haber un montón de gente indignadísima. Me encantaría, si hay algún gorila escuchando la radio, no vamos a decir gorila, si hay algún antiperonista escuchando la radio, lo dudo muchísimo, pero si y me quiere contar qué opina, porque hay gente, hay señoras que están enojadas y con esto, no, que me cuenten la opinión, qué les pasa con eso. Estuve viendo un programa muy lindo que se llama Say Yes to the Dress, que significa decirle que sí al vestido, en el cual podemos observar el vestido de novia perfecto. Es un programa increíble en E-Entertainment, lo tienen que ver, porque son mujeres y hombres tan, tan básicos, pero lo digo desde un lugar bueno, ¿eh? Lo digo de un lugar de personas que no tienen que no se problematizan la vida. Están contentos con lo que tienen y el gran objetivo es encontrar al hombre de sus vidas. Entonces las mujeres miran a cámara y con una seguridad inmensa dicen, él es el hombre de mi vida, él es el hombre más maravilloso que conozco y quiero pasar el resto de mi vida con él. Una sentencia maravillosa de escuchar, porque yo jamás, mirá que yo estuve enamorada fuerte, jamás me animé a decir, él es el hombre de mi vida. Quiero estar con él para siempre. Recomiendo este programa por eso, porque hay un montón de declaraciones de mujeres que decís, yo jamás me animaría a decir con tanta certeza semejante cosa. Acá Jorge está diciendo, Mari, pero triste la mina que no sentía la emoción de encontrar el vestido perfecto. Sí, en Twitter. Sí, porque hay muchas personas que están, mujeres que no lo encuentran, que se prueban un millón de vestidos y no lo encuentran. El vestido se convierte en absolutamente todo. La fiesta de casamiento es todo lo que esperaron en sus vidas. Yo me he puesto a llorar con ese programa. No porque me siente identificada, sino porque veo que esas mujeres, lo único que tienen en su vida es casarse y es conseguir ese vestido, y lo consiguen, y me emociono por ellas. La pregunta es, después se casan, pasa todo, pasa una semana, están en el baño limpiando el inodoro, escuchan que su marido se tira un pedo en la cocina, ¿y qué? Era eso lo que esperaste toda tu vida. ¿Te das cuenta? Y de ahí comienzan los suicidios y todas cosas maravillosas. Pero recomiendo este programa porque la gente no tiene problemas. La gente es básica. Esto es mi vida. Casarme con este hombre es todo lo que necesito. ¿Quién pudiera estar tan satisfecho? Ya está nuestro invitado. Muy elegante se vino nuestro invitado. Ah, bueno. Estamos tratando de levantarnos a la polaca. Qué fuerte. Estás medio galanzote, bueno. ¿Se conocen? Se conocen con la polaca. Uy, bueno. Y le pone una manita diciendo hace años que nos conocemos. Dos personas de radio van a dar explicaciones cuando llegues al aire. Le mando un saludo a Tartu. Tartu, te mando un saludo enorme. Colega, está haciendo humor, por favor. Y les quiero recordar que hoy está el cuelgue en Niceto a las 9 horas. Vayan a ver los 21 horas. ¿Tenemos que ir a los candidatos, polaca? Vamos a ir a los candidatos porque lo primero es respetar la ley, señores. Ahora, antes. Ahora se llama República de Eslovenia. Antes se llamaba Santos Dumont. ¡Una más! ¡Una más! ¿Una más? Ahora se llama República de Siria. Antes se llamaba Malavia. ¡Una más! Y una más. Ahora se llama Avenida Perito Moreno. Antes se llamaba El Justicialismo. Ahora, antes, en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Santa Fe, nuestros jubilados provinciales cobran el 82% móvil. No nos conformemos con menos. Biner Presidente, Frente Amplio Progresista. En Ciudad de Buenos Aires, vota Claudio Lozano, Roy Cortina, Cristina Calvo, diputados nacionales. Alianza Frente Amplio Progresista, número 508. Frankenstein. Tú también puedes conocer a tu hombre perfecto o a tu mujer ideal. Cuéntanos, 53, 54, 66, 55. ¿Lo anotaste? 3 de cada 4 jóvenes están desocupados o en negro. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Vota Proyecto Sur. Alcira Argumedo, presidente. Félix Herrero, Patricia Walsh, diputados. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. 7:50. Ay, ay, ay. Más aire. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a relajar con un tema muy tranca que traje de Corinne Bailey Rae. El tema se llama Daydreaming y es para que relajen antes de salir, antes de las bombas que se vienen, porque vamos a empezar a hablar de todo. Relajen, porque se viene una cosa tremenda. Daydreaming, Corinne Bailey Rae. Estamos en la mesa con Gabriel Grosval, que siempre me acompaña, mi productor y amigo, mi cómplice y todo. Bueno. De pedo no garchamos, Gabo, ¿eh? Buah. ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien, bien. Muy bien. Muy contento. Mi nuevo compañero de la mesa, ya lo conocerán, estuvo la semana pasada, periodista. No. Sí, ¿cómo que no? Periodista y canillita, está en todos los procesos de la cadena del... Federico de Representasado. ¿Cómo estás? No sé si después de tantos años digo bien tu apellido. Sí, bárbaro. Bárbaro. Pocas personas lo dicen tan bien como vos. Me vuelvo loca. Y el invitado del día de la fecha, un polirrubro, ¿verdad? O las calificaciones serían polirrubro, chorro. Un galán, nunca lo vi tan hermoso como hoy. Una camisa, un bronceado. Gracias, bombón. Ay, ay, callate que me pongo colorada. Martín Reich, bienvenido. Gracias. Y un aplauso, ¿no? Gracias. Y me aplaudo, ¿no? Yo somos sí, cuatro. No sé qué hace un blem en la mesa para empezar. No, son preguntas que vas a ir descubriendo a medida que. En primer lugar, lo felicito. ¿Te diste cuenta lo que es esto? Estoy muy a gusto acá. Llegué hace 15 minutos y estoy muy a gusto. Parece un jardín de invierno. Es mucho más linda que tus radios, te aviso. Yo estuve en tus radios. Esta es mucho más linda. No empecemos, Pichot. No empecemos. Es menos escuchada, pero más linda. Eso yo no lo dije, está muy bien. Muy lindo lugar. Bueno, muchas gracias. Contame un poco. Contame un poco, Martín Rich. ¿Cómo te definirías vos? ¿Cama? Uh-huh. Y bueno, puedo ser como un Franco. Algo de eso. Sí, ¿qué haces, Gabo? Bien, periodista deportivo, saludo yo. Comediante. ¿Qué? Sí, porque el deporte me gustó siempre, pero cuando te dicen periodista deportivo, viste que la señora dice tiene una pelota en la cabeza, que claro, que nabo. Claro. Entonces no me gusta que me digan periodista deportivo. Y traté de hacer más boludeces, cursos, stand-up, cocina, mix, soy curioso. Perdón, ¿cocina? ¿Estudiaste cocina? No llegué a estudiar, soy como de autor, autodidacta. ¿Cuál es el plato rage que cuando querés impresionar a una mina en tu casa? Sí, no sé si Malena come eso, a ver. Opa, buah. Sorry, polaca, acá se armó una entre nosotras, ¿eh? Puede ser, que se lo lleva. Pueden ser unos ravioles de calabaza. Sí. Bien. Crema de puerros, ponele. Me gusta. ¿Sí? Es muy bien, muy bien. He pedido mucho eso a un delivery que tengo de comida vegetariana, te digo. Me gusta. Me puedo enojar muchísimo si no comes pan y queso. Van las dos. Y ya sé que una de las dos no comes seguro. El pan. Las pelotas. No, tranquilízate. Todavía no estamos comiendo. Tenés muchos laburos. Tenés un laburo en Día Perfecto. Sí, ahí a la mañana con Ernestina. ¿Viniste a visitarnos un día? Fui una vez, la pasé muy bien. ¿Y en serio cómo la pasaste? No, la pasé muy bien. ¿Y estás con Weinreich también? Y a la tarde estoy con Warner, muy feliz. Y pues es un programa de amigos. Claro. Sí. ¿Sí? No quiero diferenciar de la mañana, pero de la tarde es un programa como de amigos, entonces... Más relajado. Claro, sí, si hay otra... Es distinta la onda porque ya nos conocíamos, casi todos hacen stand-up también. Claro, paso por la radio, mi salida de Falso Impostor, y lo veo siempre a Martín Rage, y me da una sensación de que usted vive en la radio. Estoy mucho ahí, sí. Es más, ¿sí? No me hiciste acordar que te invité un día a tomar algo después, estar pendiente. Sí, hubo un avance ahí, ¿eh? Hubo un avance. No, yo te invité a tomar y está pendiente. Está pendiente, un saludo para mi novio, que es Julián, se llama. Saludo, Juli. Yo lo veo a Martín en mi televisión. ¿Qué en mi hace, televisor, Gabo? En mi living. ¿Por qué? ¿Pero cómo lo vas a saludar todo el día? Lo voy a saludar seguido, Gabo. Lo veo en... ¿Vos fue bien? En un canal bien, nuevo. Más. En el canal 360 TV. Está en esa cosa que pasan todo el tiempo. No hay nada en el programa, en el canal. Sí. Pero pasan un spot. Tenés un rage ahí. Y aparece cada tanto rey de traje y corbata. De traje. Sí, sí. Es un spot de... Yo me río mucho. Con imágenes. O sea, están las imágenes de quienes estarán en... No, van hablando, claro. Diciendo, porque este es un canal donde bla, bla, bla, bla, bla, y van apareciendo los diferentes personajes. Uno, es el señor Martín Reich, de traje, lo cual a mí me causa mucha gracia, y yo lo dejo hasta que pasa él. Después lo cambio, porque después se repite. ¿El canal o el programa se llama 360? Ahora es un nuevo kiosco que tengo, ¿vale? No digas. ¿Cómo así? Te va? Te saludo. ¿Cómo está? Bien. ¿Vos acabo bien? Todo bien. ¿Fede? Bárbaro. Bueno, sí, me llamaron también por la radio y esto es de tele. Sí. Es en HD, o sea que te maquillan todos los días, viste, como sí. Son muy exigente, muy buchón. Por ahora es lo más importante que está pasando en el canal, que te maquillan, por favor. Que te maquillan, sí. Explícame qué es el canal 360, dónde sale, qué tiene que ver, con quién tiene que ver, todo eso. Voy a contarte lo que sé, no sé mucho más que vos. Oh, Dios mío. Sé que la cabeza es Villarruel, sí. y Llorente. Sí. Y hay una línea así como joven y de buena onda, sí. Porque lo vi eso, llamaron sí. a gente de radio, sí. de distintos medios, pero con un perfil juvenil y huevones como yo. Eso es muy de televisión, el productor te llama sí. y te dice, mira, esto tiene un perfil juvenil, sí. Estamos buscando cosas nuevas, y en las cosas nuevas también, a veces tiene unos nombres que dicen, Dios mío, esas son las cosas nuevas. No, no, bueno, gracias, che. Lo que ustedes tres hacen también es muy bueno. No sabemos. Pero después lo vamos a comentar. Dale. No sabemos. Pero después lo vamos a comentar. Dale. ¿No te sorprende? Es que me hicieron llevar ropa mía primero. Sí. Tráete un traje, me dijeron, como si yo tuviera tres. Claro. Tengo uno, me queda grande. Claro. Siempre me vestí mal. Entonces ahí las vestuaristas se me cagaban de risa. Vos tenés un tema con la ropa que ahora por eso destaqué tanto la camisa. ¿Esta te gusta? Me gusta muchísimo. Un saludo a Juli, ¿eh? Bueno, basta, por favor, que voy a tener miles de problemas. Qué boluda que soy, me odio, boluda. Odio esto. Minita. Odio, Minita, odio tener problemas con mi novio. ¿Para que le saco de acá? No, tranquilízate. Odio tener problemas con mi novio porque es un tema de Minita. Estar, viste, tener que blanquear que tenés novio para que tu novio no se enoje. ¿Cómo me rompe las...? Escúchame, Martín Reich. Sí, Malena Pichot. ¿Qué es lo que vas a hacer en este programa? ¿Sos guionista? Bueno, muchas preguntas juntas. No, una sola. Sí, dos programas distintos. Uno es... Bueno, muchas preguntas juntas. No, una sola. Sí, dos programas distintos. Uno es cine. Sí. Pero sin el Nahuel de la Pehue. Sí. Y yo sería el periodista deportivo ahí. Sí. A la mañana es eso. O sea, ajá, que dejaría lo de Ernestina. Sí. Uy, ¿esto es una primicia o...? ¿Se te escapó la primicia? ¿O ya no, lo sabía? Está bien. No, ya lo sabía. Ser. Ay, no puedo creer que tenga una primicia. Se sí, es una primicia. Se sí. siente re bien. Y escúchame. Me siento medio Ben Affleck, creo. Claro. Y escúchame, vas vas a ser periodista. Me impresiona muchísimo. Como o sea, columnista. Como un noticiero. Sí. Diciendo, bueno, ayer hicieron un gol, mañana van a hacer otro. Es eso. Exactamente. Es como una columna. Y después hay otro programa de 2 a 3. Los dos van todos los días. Medio estresante todo. Sí. De 2 a 3, que es una mesa de deportes, que somos 3. ¿Quiénes son, por favor? Hay uno que es Matías Canillán, que labura con Víctor Hugo. Ajá. Serio, un copado. Y otro, un pibe chileno, que labura en Fox, Manuel de Tezanos Pinto, se perfecto. Llama. Perfecto. Gente seria, o sea que me viene bien porque me tengo que un poco adaptar al perfil. Claro. Pero a mí creo que me dejan sin traje. Ya claro. me conocen. Claro, está bien. Está entonces bien. Puedo tirar un chiste. Igual que no te dejen vestirte mucho como te vestís vos porque es rarísimo lo que haces. Bueno, hace un rato me llamó una chica, se presentó como vestuarista. Y me dijo, mira, pasame tus talles. Claro. Yo estaba tomando mate en casa y le dije, no sé de qué me hablas, no te conozco talles. Claro, claro. Y fui al placar y mientras hablaba con ella iba mirando las camisas. Está muy bien. Y ella me calculaba números menos a los que yo le decía. Claro. ¿Entendés? Porque usas todo grande, Martín. Todo Reich. Grande. ¿Qué haces, Gabo? mucha remera de fútbol, Martín Reich. Mucho, mucho. Pero la voy dejando, está en el placar. Bueno, eso iba, es más de mi infancia. Que lo va a llevar la conductora, pero yo compartí infancia con ella. Fuimos al colegio juntos. ¿A la Escuela del Sol? A la Escuela del Sol. Qué bien, Fede. Me dedico a estar sola. ¿Podemos derribar a Kula en el ambiente? Por sí. favor. El primero es que tenés muchas. El primero es que tenés muchas. Sí. De equipos de deporte. De equipos de deporte. Equipos de fútbol del mundo. Equipos de deporte. Equipo de deporte. Mucha, sí. Una colección muy importante de bufandas de equipo de fútbol. No sé si muy. De remeras sí, muy importante. Tengo como 100 remeras de fútbol. Que no las usas más. Cada tanto. Si voy a jugar al fútbol. Antes, como para ir a bailar, las usaba. Ya era, claro, claro. Era un problema. Claro. Por eso nos pusimos camisa. O sea, podemos confirmar que esto es así. ¿Tenés colección de algo? Coleccionaba latas también. Sí. Ahora me quedaron un par. Qué desgracia. Que también, si invitas a una chica a tu casa y hay muchas latitas, hay algo que no está bien. Es muy 1992. Sí, seguro. Es muy 1992 lo de las Barcelona, latitas sí. y todo eso. Toda esa onda. Todo va para el fútbol. ¿Pasó algo en 1992 con Barcelona? Y los Juegos Olímpicos de Barcelona, lindos. Uy, pero bueno. No, y él canta, pero separarlo de ya de la boludez, ¿no? De eso de coleccionar cositas en casa. Claro. Ya de la boludez, ¿no? De eso de coleccionar cositas en casa. Claro. Es un mensaje. Ahí vas a decir algo, Federico. No, entró el humor. Yo estaba esperando. Vos me invitás acá como el ignorante de la mesa. Sí. Estás esperando para que entender. Pero vos metete, Fede. No, porque yo estaba esperando para aprender del stand-up, de esto del humor. Y pero te haces la para stand-up. No, ya la vi. Pero mi ella... problema es el siguiente. Que es, yo no soy periodista, no sé hacer preguntas. No sé si. ¿Puedo hacer otra yo? Si se dieron cuenta que pero... no sé hacer preguntas. Entonces dije, vamos a hablar del stand-up, porque el deporte me la seca en tres dimensiones, Martín Reich. ¿Esa frase ya la usaste alguna vez? Sí, o es sí. la de hoy. No, por supuesto que la vengo usando hace un rato. El deporte es algo que no me interesa para nada, y a mí lo que me interesa es la comedia. Este es un programa que quiere hacer crecer al stand-up, y por eso, después del mensaje, vamos a hablar de eso. A ver. Oh, Dios para mío. Comunicarme en la radio, sí. Yo, Ceci Santa, que estaba acá, quería avisar que estoy acá. Lo otro está todo tranquilo, está todo listo. Avisar a la chiquita nomás que está todo bien. Me está cuidando el auto Santa. En cualquier momento lo estamos viendo para no los ves. Le bajaría la estrella y el sol y tengo una flor muy linda y muy preparada para ella y una poesía para que toda la gente. Vamos, por la poesía. Por favor, ayúdame con una moneda, gracias. Bueno, le dejé lo dejé a Santa cuidándome el auto y ahora se me está tirando los galgos. ¿Cómo estoy hoy? Hay otro mensaje con el poema, seguro. A ver. Hola, sí, para comunicarme con la radio. Sí. Estaba acá César Santa nuevamente, que estaba acá afuera. Lamentablemente, el vehículo de la señora Malena, ¿alguien se ha extraviado? No. Alguien se lo robó. Yo no tengo nada que ver, así que no me digan nada. Cualquier cosa después arreglamos y nos damos unos besos. Y no le va a poder dar mi amor, pero no le voy a poder dar un auto que es lo que se merece para volver a su casa. Un beso, saludo a todos y gracias. Pero le dejé. Saludos, que... Pero Santa, le dejé el auto que me lo cuidara y me dice que no está. ¿Y el poema? Y el poema. Bueno, ¿Vos manejas muy pegada al volante? Yo manejo bastante. Bueno, Federico. Bueno. Otro día casi me atropella. Como desafiando al airbag, ¿no? Es cierto. Pero va pegada ahí. ¿Dónde? ¿En qué esquina era? En Pagano y Tagle. ¿Dónde? ¿Qué mierda hacía yo en Pagano y Tagle? ¿Dónde? ¿Qué barrio es? Ah, es en... En la esquina de la Parada Diaria, a la vuelta de lo que es el Automóvil Club Central. Sí, sí. Y no te vi y casi te mato. No ves. No es que no me viste a mí, no ves. Sí, es cierto. Separa el asiento un poco. No, además soy miope. Pero hubiese sido tremendo matarte justo a vos, que un amigo de toda la vida, del novio de una de mis mejores amigas, sería terrible. Y un saludo a Juli también. Bueno, por favor. Dios, no, menos mal que está en otro lado y no está escuchando el programa. Otro mito de Martín Reich. Acá producción nos cuenta un detalle, no sé si meterme en tu intimidad. ¿Cuánta producción, eh? Hay mucha producción. Bueno, hicimos un videoclip con todos tus amigos que después te lo vamos a mandar a tu casa. Bueno. Nos llegó el rumor, queremos saber si es verdad, no lo puedo creer, la verdad, supongo que no, pero bueno, hay que preguntar y matamos el rumor o lo confirmamos. Que el señor Martín Reich, que hace poco vive solo, sí. Tiene una cama sí. Y tiene en su cama una imagen tallada. Hay un gran póster que sí, que lo enmarqué. Que lo enmarcaste. Que ya un poco me arrepiento, ¿eh? ¿De qué es? Es como el del tatuaje que se lo borra, ¿viste? Claro. Me arrepiento de él, laburé con él y estoy orgulloso, pero es muy grande el cuadro. Pero es un póster de Orgulloso, pero es muy grande el cuadro. Pero es un póster de hipótesis. Para radio, lo mandé, me recomendaron enmarcarlo, me dijeron. Claro. Ya lo vinieron los muchachos a colocarlo y todo, con el tarugo, cosa que yo no me doy manía en eso. Claro. Quedó lindo puesto. Pero. Y a los dos días dije, me parece que es muy grande para la pieza. Sí, también, para una señorita puede intimidar. Y en la pieza. ¿Cómo es? Cuando estás teniendo sexo, ¿lo ves a Peña todo el tiempo? Sí, en general no estoy teniendo sexo, pero sí, lo ves a Peña. Si estoy durmiendo, lo ves a Peña. O sea, sí. Igual está bien, porque por ahora, en unos años, eso va a ser una excentricidad. El afiche de una obra de teatro va a ser algo mucho más raro que lo que es ahora. Yo que vos lo guardo sí. Y pienso en el valor que va a tener dentro de un tiempo. Me vas a hablar de tu beta comediante en breve. Primero quiero que escuchemos un tema porque estoy cansada de hablar. No es muy radial lo que estoy haciendo. Yo iré una hora más hoy, de 6 a 8, si quieren. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar un tema medio heavy metal, un tema medio rockero. Las señoras que están escuchando les pido mil dis. El tema es Mother Mother de Tracy Bonham. Perfect, never better. Distance making the heart grow blind. I'm starving, I'm bleeding to death. Frases de rock, de rock. Dave Mustaine, si hubiera seguido en Metallica aún, seríamos más famosos que los Beatles, que los Beatles. Sin lugar a dudas, la M más rockera de la M más rockera de la historia. No se puede negar. Que manejemos un poco. Está sucediendo algo en La Plata, que es un club de comedia, un evento, la verdad, una cosa tremenda, porque no había ningún lado. Y Gabo organizó. Hay un con el señor Fabián Costa de la ciudad de La Plata. El Club C. Club C, club de comedia. Jueves, viernes y sábado. Hay comediantes. Los jueves está Campa Pichot. Y viernes y sábado es club de comedia donde van diferentes comediantes, los mejores. Finísima. Que he hecho yo en persona. Donde distintos comediantes van y cada semana se van presentando. Quiero aclarar, ustedes están escuchando nada. Yo creo que en 15 años, no sé yo, pero Gabriel Grosval va a ser uno de los productores más famosos del género, que en 15 años la va a pegar grosso. Y ustedes van a decir, yo lo escuchaba cuando... Le van a decir, yo te escuchaba cuando hacía ese programita de mierda de una hora, Rabo. Te van a decir en la calle. Al revés. Todo, ustedes van a ser muy famosos. Y van a decir, yo los escuchaba, bla, bla, bla, los iba a ver. Si a vas lugares. A decirlo, no, evítame que perdemos. Para mí al revés, ustedes dos van a ser muy... No, para mí vos. Escúchame, Martín Reich, la decisión de hacer stand-up, ¿cómo sucedió? De cara dura, jamás fui fiel al género, viste que todos dicen, no, yo tengo videos de 6, casi no sabía quién era. Al día de hoy, lo respeto, pero no soy de mirar mucho. No te produce. No lo digo para hacerme canchero, de verdad, no. Sí. Tenía ganas siempre de agarrar un micrófono y pararme ahí. Y como por ahí lo de Peña, lo ligo a esto, le da guiones de humor y demás. Sí. Me quedó el gustito de... Esto me gustaría leerlo a mí. Claro. Por ahí no lo que lo diga él. Claro. Y algunas cosas así. Fui acumulando ganas. Hice un curso con Fernando Sangeo, que me parece un gran comediante. Y bueno, ahí nos empezamos a lanzar de cara dura al escenario. Y en metro y medio hay como un virus del stand-up, ¿no? Sí. El virus del stand-up. Sí. Todos hacen stand-up. No, en el metro y medio, no, en la metro. Claro, la radio metro yo creo que es el canal Paramount de Argentina. Es el canal donde se comunica lo que es el stand-up y la mayoría de las personas que están ahí hacen stand-up. Pero sí, es un virus porque empezó por ahí Weinreich y después eran como los productores también y... Todos. Y la mina que limpiaba. Y la mina que limpiaba, se sumó. Claro. No, claro. Y te sumo una más casi contra el stand-up. El género obviamente es muy fiel a... Un monologuista se suba un año entero todos los viernes y diga lo mismo. Sí. Yo soy muy reticente a eso, ¿no? Siempre aunque sea un chistecito para divertirme yo tengo que cambiar. Claro. Alguna boludez del día, si es el día de los ñoquis, el día de los ñoquis. Claro. Por ahí es malísimo, pero algo sí. Para no aburrirse uno. Es muy arriesgado hacer eso, pero es verdad que es necesario. Y voy a cometer un pecado. Bueno, comételo. Esta noche en La Plata va a estar Dalia Goodman haciendo su unipersonal. Y de sorpresa, es sorpresa, tú no lo sabes, absolutamente nadie, más que la señorita Dalia y el señor Martín Reich. Martín Reich va a estar de invitado presentando su monólogo. Increíble. Antes que Dalia. Cagó la sorpresa. Es una sorpresa, pero el que ya tiene la entrada y el que está escuchando el programa se va a enterar. Esta noche lo va a ver en La Plata, en 49, entre 6 y 7. ¿Te venís, Male? Dale. Vos arrancás y ves que no llego porque tengo una función acá. De todas maneras, ¿recordás lo más feo que te pasó arriba de un escenario? Creo que no tuve... Acá no te aportaría la sección. Así nada muy trascendente. Alguna vez me olvido alguna cosa. Sí. Pero no nadie te bardió, nadie te... Ah, mira, bueno, tengo una norria. Claro, terminó el show hace poco y yo hago algún que otro chiste con discapacidad. Perfecto, me encanta. Estábamos en el Conex y termina y se acerca un señor con una... Discapacidad. Caminaba raro, pero no. Pero la cara me asustaba bastante, grandote, y me muestra una credencial que tenía colgada. Y me dice, ¿ves esto? Y me hace leer, muy chiquita la letra, le digo, no, no lo veo. Bueno, y me explica él, y me dice, yo tengo una discapacidad leve, pero no es por mí. Y aparte que yo hago un tono, viste, muy serio. Rarísimo. Pero no es por mí, sino por compañeros míos, te pido que no hagas más chistes así. Son compañeros. Ojo, me gustó mucho yo, me decía, ¿eh? Sí. Pero no hagas más chistes así. Como no, que a tu familia le puede pasar algo. Te pido por favor que no le hagas caso. Me llamó la atención a mí lo de compañeros. ¿Son compañeros? ¿Son compañeros? ¿Es un gremio? Creo que habló de un gremio, sí. Habló de un gremio. Bueno, yo me enteré el otro día en la reunión de la primaria. Le mando un saludo a Lucila Galkin. Tenemos una abogada amiga que trabaja en el INADI. Importantísimo. Mira. Importantísimo. Que le pregunté si tenía alguna denuncia. Yo me dijo que no, me quedé tranca. Me dijo que Peña tenía muchas denuncias. Y yo le digo, ¿cómo llevaban a cabo? ¿A quién le hacían caso? Y me dice, y generalmente cuando hacen denuncias a artistas, es muy difícil. Es como, bueno, como que me dio la sensación de que la gente en el INADI estaba de vuelta. Que los hinchapelotas son los que están fuera del INADI. Pero yo accedí a una carpeta de multas que le habían llegado a Peña, sí, que acumulaba creo que del 90 y pico al 2000 y algo. Multas de... Que jamás pagó ni iba a pagar. Claro, del Confer. Multas de... ¿Qué? No, estas eran de auto. Sí, tenía de... O sea, tenía de todo. Menos que no las pagó, ¿no? Porque... Sí, menos cosas legales había de todo en el Gran Fernando. Claro. Pero sí, se las dejaban pasar. Hasta el mismo metro ponía una canción cubana por ahí cuando la radio no lo permite. Tenía esas licencias que se los ganaban por talento, ¿no? Por ser un grosso, sí, obviamente. Cada tanto hay que escuchar a Peña. Yo en YouTube hay muchos videos con audios de Peña. Hay que escucharlos, hace bien. Bueno, ojalá todos fuéramos como Peña y pudiésemos ser ilegales y geniales. Pero yo tengo que cumplir con la ley. A ver qué nos dicen los candidatos. Malena Pichot en 750. La Pichot en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Santa Fe, nuestros jubilados provinciales cobran el 82% móvil. No nos conformemos con menos. Biner Presidente, Frente Amplio Progresista. En Ciudad de Buenos Aires, vota Claudio Lozano, Roy Cortina, Cristina Calvo, diputados nacionales. Alianza Frente Amplio Progresista, número 508. Batallas y pactos. Principales batallas argentinas. Buceo, triunfo de Brown frente a Montevideo. Grave derrota de la escuadrilla española que significó también, en este 17 de mayo de 1814, la pérdida de Carmen de Patagones y el bloqueo de Montevideo y su posterior capitulación. Principales batallas argentinas. Buceo. Damos batalla en 750. Tres de cada cuatro jóvenes están desocupados en negro. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Vota Proyecto Sur. Alcide Argumedo, presidente. Félix Herrero, Patricia Walsh, diputados. Lista 136. Espacio cedido a la Elección Nacional Electoral. Radio AM 750. Más aire. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Fanny Mandelbaum. Y si hoy me escuchás acá, es porque pienso que con honestidad y transparencia, pero desde otro lugar, también se pueden cambiar las cosas. Si crees lo mismo, el 14 de agosto. ¿Cuento con vos? Pablo Lanusse y Fanny Mandelbaum, diputados nacionales. Lista 302. Partido de la Ciudad en Acción. Frankenstein. Resucitándote de la risa. Argumedo es... Sí, Alcira. Argumedo es un señor... No, o una señora. Señora, no sé, chico, no puedo estar con todos los candidatos, pero... está picheada, dice Ivana, tiene una voz rarísima y no, o sea, no plataforma ni mucho menos, pero yo esa voz no la quiero en ningún lado. Pero yo esa voz no la quiero en ningún lado. No la quiero. El stand-up. Perdón. El stand-up. Perdón. ¿Por qué el stand-up? Sí. Igual eso es algo que me pasa a mí, ¿eh? ¿Vos qué opinás de eso, Martín? Yo voy a hacer lo siguiente. Para mí. No me puedo concentrar. Para mí, el absurdo del blem. No, déjalo que está bueno. Yo creo que se puede hacer con público y se puede hacer en algún. Pero es como hacer teatro. Para acá porque la gente no sabe que hay un Blem, ¿eh? ¿Ven ahí, escucharon? ¿Se puede hacer teatro en televisión? Y no es lo mismo que estar en el teatro. No es lo mismo, pero en el caso del stand-up parece como que es imposible directamente. Vos que, yo voy a decir mi opinión, pero ¿vos qué pensás, Martín? En este caso sí acuerdo con vos, Malenita. En este caso. Porque está en tele y hasta en radio. ¿De qué? ¿De qué? Claro. Porque es muy teatral, hay que verlo. Sí. Es gestual. No, y también claro. Se genera una cosa en la audiencia. Se genera una cosa en la audiencia. Sí. Digo, yo no creo que no se pueda hacer stand-up en televisión. Cuando HBO hace en Estados Unidos esos especiales para 2.000 personas en un teatro con un comediante recontra reconocido de una hora. Pero bueno, es distinto, vamos, porque es lo teatral de siempre y hay una cámara. Claro. No es que estás en vivo en un programa de tele y Pettinato te dice, a ver, hacete cuatro minutos. Claro. Realmente. Y además, la experiencia es otra, digamos, para todos, para el que está ahí, para el comediante y para el que lo ve. Para mí hacer stand-up en tele es como eso, es como que vos agarres una parte de una escena de una obra de teatro y la filme, y la hagan en el living de Susana. A ver, ¿entendés? Bueno, entonces queda rarísimo. Queda es como venderte. Claro. Es muy... Yo no me animo, la verdad. Hay algo también que tiene que ver con los estilos, por ejemplo, que yo además de que no me animaría, no me van a dejar decir las cosas que digo, puedo decir. ¿Querés decir alguna acá? No es necesario abusar de la guarangada, pero digo, realmente, por ahí para VH1, es un producto que ahora van a hacer unos especiales para VH1, y por ahí es un producto que está re bien hecho, que tienen gente en vivo, que están en un teatro y filman el teatro y que por ahí está buenísimo, pero a mí no me dejan decir lo que yo quiero decir y la verdad que me da mucho miedo eso. ¿Tenemos un llamado? Bueno, la que conduce el programa, Ceci de Banfield, le dice que hace un par de semanas atrás solo se comunicaban con ustedes los que tienen Facebook y Twitter. Y bueno, sí. Yo tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Messenger. Pero no voy a contaminar mi computadora, que me costó bastante porque no me la regaló siempre nadie. Siempre tiene un tema con la computadora, nadie. Ella. Me la compré con mi trabajo. Está bien. Virus que ustedes puedan producir. ¿Sí? También. Y no soy ninguna gorila. Pero nadie le dijo gorila, señora. Sí. Y si los peronistas son gorilas, ¿cómo? Entonces vos, andate. ¿Cómo si los peronistas son gorilas? No entendió nada, señora. Los peronistas no son gorilas. Yo como textos distintos, ¿no? Bueno, es una libre interpretación de la también a Ceci de Banfield. Seguí llamándonos. Pueden dejar sus mensajes al 535. Seguí llamándonos. Pueden dejar sus mensajes al 535. Un día luminoso, como el de hoy. Bueno, ya no es más luminoso, pero... Ya no es más luminoso. Al Facebook de Frankenstein o a mi Twitter. Y antes de seguir... con tanta pavada, vamos a escuchar el informativo, por favor. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 55%, temperatura 15 grados 9 décimos. El ministro de Educación le respondió al arzobispo Dioni y exhortó al religioso a que explique cuál es el candidato y el proyecto político que podría construir el modelo educativo que él anhela. Es en respuesta a las palabras de Monseñor Aguer, quien había cuestionado el modelo del gobierno nacional. El ministro negó que la Argentina esté viviendo un descalabro educativo y consideró que al arzobispo deben molestarle los programas educativos que aseguran que la memoria estén presente en las 45.000 escuelas del país. 5.000 escuelas del país. Se refirió al cambio en la situación social en Bolivia. Durante los festejos por los 186 años de su país, el mandatario destacó la mejora de las condiciones de vida de 1.000.000 de bolivianos en el último lustro y la reducción en casi 150% del índice de desigualdad entre pobres y ricos. Para Morales, tiene que ver con el crecimiento de la economía, sustentada en parte por la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que significó ingresos al Estado de 2.600 millones de dólares al año. Habló en la sesión especial de la Asamblea Plurinacional, en un acto en el que se concedió el ascenso al grado de mariscala de la nación a la heroína Juana Azurduy. Noticia de afuera. Los rebeldes libios lanzaron una nueva ofensiva. Tras intensos combates con las fuerzas leales a Gaddafi, tomaron la ciudad de Bir Ghanem, a unos 80 kilómetros de la capital Trípoli. Es la ciudad más cercana a la capital que tiene bajo control, aunque se duda si puedan mantenerla. Según trascendió, intentarán tomar la ciudad de Zawiya, acción que habían realizado al inicio del conflicto, pero que no pudieron sostener. Pelota. Central comenzó ganando. El equipo de Rosario, con el debut como técnico de Juan Antonio Pizzi, logró imponerse como visitante por 2-1 frente a Defensa y Justicia. El canalla comenzó en desventaja por un gol del uruguayo Víctor Pérez Alves a los 17 minutos de la etapa inicial, pero con tantos de Gonzalo Castillejos y Ricardo Gómez a los 6 y 24 minutos del complemento, finalmente se llevó los 3 puntos. Humedad 55%, temperatura 15 grados 9 décimos. Roberto Garucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein, un monstruo a tu medida, cocido por su propia dueña. Malena Pichot en AM 750. The Chattanooga Shoeshine Boy. Ah, bueno, para completarla, hablas de Peña. Seguí tratando y no pudiendo llegarle a los talones a la Negra Bernasi. Otra vez con la Negra Bernasi. Sí, sí. Sí. Se van fieles. Sí, estás hablando muy lento. Le censuran los mensajes. No, ¿quién es más gorila? ¿Sí? Tiene razón la señora. Tiene razón. Pero sí, sí. Nadie te dijo gorila. Dije, gorila. Dije, si hay algún. Bueno, el vamos. Bien, sí. 10 mensajes dejó. Dejó 10 mensajes, Ceci Banfield, que ama odiarnos y que nos escucha todos los. Gracias, Ceci. Bueno. Para mí es de la tecla, perdón. El oyente o televidente que ama odiar. El oyente o televidente que ama odiarnos. ¿Viste que tenés programas que lo odias y lo seguís consumiendo al tipo? Es terrible. A mí pasa con Niembro o con Paluch a veces. Paluch. Con Paluch en radio y con Niembro en tele. Yo no puedo dejar de escuchar a Babi Checopar. Babi Checopar es genial. Yo no lo había escuchado mucho con atención y el otro día en la Vuelta de la Plata. Es terrible. Es comedia, es humor puro. O sea, es una cosa de decir, no puede decir esto. Bailo dice. No puede decir esto. Bailo dice. No, esto no es imposible. Estás por cambiar. No, es una mejor que la otra. Esa radio es muy... Babi es increíble miedo. Gente que admira es Martín Reich. Gente que admire. Del periodismo deportivo me cae... Pasa que separo, sí, es como armo un mix. Vos tenés como la cabeza dividida constantemente. Claro, la pelotita. La pelotita y el chistecito, vea, bueno, bárbaro, viejo. Me parece que admirarme suena muy fuerte. Ah, no admirás a nadie. Nadie que digas, me gustaría tener un poquito de... En este combo, si querés, me quedo con lo de Peña. Con Fernando Peña, sí, claro. Puede ser mezcla de aprecio, admiración, hasta odio, bronca, era todo junto. Pero eso es homosexual. Era homosexual. Pero usted cómo le cae bien un homosexual. Y era un gran combo de cosas, ¿no? Claro. Vos lo veías desde cómo morfaba, chupaba alcohol, ¿no? Estamos hablando en este momento. Y todas las cosas que hacía, no era una persona. Claro. A veces se iba una noche al Sheraton y te decía, me gustó este trago. Ponele, no sé, un Martín, 36. Claro. Y era real, no es que estaba exagerando un trago. Claro. Y el tipo se paraba y se iba a dormir o se iba a otro lado. Claro. Y después por ahí venía así puesto y te hacía 3 horas de radio geniales. Claro. Entonces ese tipo de cosas decís, un genio realmente, no era una persona. Claro. Y después de gente de acá me gusta cómo hace periodismo por ahí Bonadeo. Sí. A veces está un poco enojado de más. A veces está un poco enojado de más. Sí. Gonzalo Bonadeo, pero... tiene mucho dato. Y hay algo del periodismo deportivo que pasa por ahí también, ¿no? Como que tienen que enojarse. Hay que vender humo. Hay que vender humo. Exactamente. Porque si no... Ni que hablar el que relata un partido en radio. Claro. Si vos ese partido que te están relatando lo ves en la 3, no pasó nada. Ah, mirá eso, qué buen dato. Yo creo tanto que en el humor como en el periodismo deportivo... ¡Ay, encontré un link! Mirá, cuidado, úsalo, ¿ves? En general en la vida, pero digo, en estas dos artes hay algo que a mí me encanta, o que las cosas que me gustan a mí son... Los tipos que toman posición. Sí. El tipo que no, en el humor, el tipo que no toma posición, que no es nada. Y en el periodismo deportivo lo mismo, digamos. Lo bueno es cuando toma una posición clara y la defiende. Peña era muy así. Sí. Peña, te podía gustar o no lo que decía, bla, bla, bla, pero llevaba la posición a un extremo y lo defendía tanto, que era genial. Y el tipo jugaba mucho con las reacciones. Peña, ponele, te tiraba, estábamos así en la radio. Sí. Te tiraba un vaso de vidrio. Te lo tiraba. A ver qué hacías. Si lo agarrabas, si lo puteabas, estaba esperando que lo putees siempre. Claro, claro. Y hasta que vos no ponías posición o no tenías la curiosidad o que te pique el culo, dicho de alguna manera, claro, como para ir y darle más material y más material y que un día te canses de él. Claro. Él insistía. Era un nene molesto. Claro. Mirá vos. A veces más molesto, ¿no? Podría estar hablando de esto todo el día. Pero estamos para hablar de vos, Martín Reich. Gracias, gracias. Además de la función de hoy, que vas a ir ahí a sorprender a la gente de La Plata con tu presencia maravillosa, ¿tenés algún show tuyo? ¿Tenés alguna función cerca? ¿Algo que quieras promocionar? Un show. Estamos haciendo, sí, los viernes ahí en The Cavern. Muy lindo. Gabo tiene que ver con esto también. Algunas actuamos juntos, Male, ahí, ¿no? ¿En The Cavern? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Los viernes a las 22:30. 22:30, ahora cambió el horario. Me gusta. ¿Show tuyo o son varios? Somos varios. Es un compilado. Está Pablito. Fede, tú tienes malas experiencias. No, porque la fui a ver a Malena para conocer, primero sí, para verla a ella. Y no sé. Por ahí abrite a tu gente. Está de Banfield, la señorita de Banfield. La señorita de Banfield. No fue muy bueno, no estuvo muy divertido. Por ahí, para mí Malena estuvo muy bien. Yo puedo contar. Gracias. Puedo explicar, yo voy a explicar la situación. Como productor me veo en la obligación. El espectáculo donde estaba Malena el año pasado, al inicio, era un espectáculo de comediantes que estaban comenzando, ¿eh? Un micrófono abierto, que aún está el espectáculo, que se llama Stand Up VIP. Ahora está abierto el micrófono, si vas está abierto. Donde todos los miércoles, distintos comediantes, algunos nuevos, participan con algunos con más experiencia que están probando material. El presentador. Hablemos del presentador. Enojado, si ese día. No, para mí Malena hizo una diferencia más allá de la amistad. ¿Querés dar nombres? No. Ni se acuerda. Es un espectáculo siempre diferente con comediantes rotativos. Entonces, claro, te puede tocar un buen día o puede tocarte un mal día. Esas son las cosas del stand-up y los riesgos. Pero vos, tu amiga te gustó. No, realmente, para mí Malena hizo una diferencia importante. Ay, cállate, Fede. Bueno, lo único que hay que hacer es llevar a Fede y a todo el mundo a ver stand-uperos de verdad con Martín Reich, que vas en el medio. En el medio, los viernes a las 22:30. Lo dijo algo. Bueno, chicos, me voy a ir, los voy a dejar con Sara Bogan. Gracias, Polaca, gracias Ivana Sherman, gracias Martín Reich, gracias Gabo, Fede, un nuevo amigo del programa Frankenstein, Honey Sackle Rose de fondo. Los dejo con Sara Bogan, adiós. Bueno, si Lord Byron y Mary Hill en una noche crearon así Frankenstein, vos serías la novia de Frankenstein. Lo que sería algo así como lo bizarro absoluto de una historia distorsionada. La novia de Frankenstein. Eso es lo que sos vos. Goodness knows, honeysuckle rose.